vuelco con la experiencia verde, cuando entra el golpe luminoso, el choque fuera del sueño, amarillo, muerte luminosa. Naranjo. La caída es el sonido, no se deja capturar por la absorción y color, desaparición de luz, concentración de luz, aglomeración de luz, persistencia color, desaparecer. Vuelvo con la experiencia cuando entra el golpe luminoso, choque fuera del sueño, muerte luminosa, palabra, color rojo en la nave, se encuentra todo, de gallina, verde, gris, café, amarillo, naranja, estática, el sentido hace la clasificación. Estoy reducido a su color, dos personas, de vuelta, y se vuelve a repetir, golpe, todo es en tu gol, y hace un cambio de autor, otra cosa, ¿qué vamos a almorzar? Estoy cuestionándome, vuelvo con la experiencia cuando entra el golpe de la brota de la choque fuera del sueño, muy de noche, una estable con su color ráneo, abriga espacio de secuente luz, anoche, nombre, despliega, color maravilla, amarillo, mamá, rosa, la general, marmaduque, mamá, por la dos personas, corta, maravilla, amarillo, mamá, todo es lateral, marmaduque, mamá, por la mamá, duco, la peluca, hermosa, amasar, marmorro, pura noche, pura que quiere la tibífero, alumbra oscura, no hay reducido su color, dos personas cortan y se vuelve a repetir papeles y hacen el cambio, vuelco la experiencia cuando entra el golpe, cambia, canción, toque fuera del sueño, muerte luminosa. Muerte luminosa.